tiempo seis baby mama. Ganaste esa Dolce Gabbana. Ahora tenemos el poder. Anuel en Torres de Sabana. Me sigue cuidando la tana. Me sigo cuidando las canas. Me sigo cuidando los panas que dicen ser reales pero salen. Ponete en voz y baby mama. Ganaste esa Dolce Gabbana. Ahora tenemos el poder. Anuel en Torres de Sabana. Me sigue cuidando las tanas. Me sigo cuidando las canas. Me sigo cuidando los panas que dicen ser reales pero salen. Salgo como flash en busca del cash. Me escondo del flash que tiran. Estoy quemando hash. No hay vuelta atrás. Pienso coronar todo el día. Las muñas son lilas, los culos en fila. La vida una sola cosa, la vivida. Siento adrenalina y eso me motiva. No salir de abajo, mantenerse arriba. El cuello congelado, estamos facturando los números. Casi un arco con la nieve. En mi ganga todos tienen Glock, menos uno con poli. Le robo una 9. Los giles se mueren, los culos se mueven. Los billetes llueven, subiendo niveles. El cuello congelado, estamos facturando los números. Casi un arco con la nieve. En mi ganga todos tienen Glock, menos uno con poli. Le robo una 9. Los giles se mueren, los culos se mueven, los billetes llueven, subiendo niveles. Ponete en pose y baby mama, ganaste esa Dolce Gabbana. Ahora tenemos el poder, Anuel en Torres de Sabana. Me sigue cuidando las tanas, me sigo cuidando las canas. Me sigo cuidando los panas que dicen ser reales pero salen. Ponete en pose y baby mama, ganaste esa Dolce Gabbana. Ahora tenemos el poder, Anuel en Torres de Sabana. Me sigue cuidando las tanas, me sigo cuidando las canas. Me sigo cuidando los panas que dicen ser reales pero salen. Santo.